Se marchó mi corazón entre tus cosas y el dolor es lo que no se ha ido por completo. Y la cumbia se baila así. ¡Ego mami! Marchó mi corazón entre tus cosas y el dolor es lo que no se ha ido por completo. Nuestra foto se borró junto a las ganas de seguir creyendo que eras ese amor perfecto. Había mil maneras, pero tú preferiste nunca ser sincera. Otra noche que paso despierto pensándote, extrañándote, emborrachándome. Por tu culpa, mi amor, te bloqueé de todos lados, puse el Instagram privado, me alejé de los amigos que tenía en común contigo. Para superar lo sucedido, te bloqueé de todos lados, y aunque sigo enamorado, me lastiman los recuerdos, mantendré contacto cero. Para superar esto que siento, para olvidar que no te importo lo nuestro. Había mil maneras, pero tú preferiste nunca ser sincera. Otra noche que paso despierto pensándote, extrañándote, emborrachándome. Por tu culpa, mi amor, te bloqueé de todos lados, puse el Instagram privado, me alejé de los amigos que tenía en común contigo. Para superar lo sucedido, te bloqueé de todos lados, y aunque sigo enamorado, me lastiman los recuerdos, mantendré contacto cero. Para superar esto que siento, para olvidar que no te importo lo nuestro, para olvidar que no te importo lo nuestro.